¿Qué va a hacer la élite política y económica de Chiapas con los ciudadanos de Chiapas? Porque me da la impresión de que no se toma en cuenta la opinión de la gente, y aquí lo estoy observando. Tengo un ojo de investigador, de científico, así es de que pues analizo lo que veo. Esa foto que ustedes ven es en la Sierra Madre de Chiapas en 2006. Y eso es lo que piensa la gente de abajo, la de Huarache. Ustedes la pueden interpretar con su propia forma de interpretarla desde su óptica. Y yo, más que cerrar y a nivel de conclusiones, dejaría unas preguntas en el aire. ¿Qué va a hacer la población de Chiapas con su élite política y económica de este estado, con el 33% de su territorio concesionada a 120 mineras canadienses? Esa superficie es más de la superficie del Salvador completo que está concesionada. Si se permite eso, vamos a contaminar el 33% del agua de México, ¿sí? Y se van a llevar a Chiapas y se van a llevar a Tabasco completitos, ¿sí? Si el agua es tan estratégica, tenemos que poner una barrera ambiental de no contaminación con minería a cielo abierto. Ese es el primer tema que lo dejo abierto para que lo piensen. Segundo tema, ¿qué van a hacer con los parques eólicos de Arriaga y de toda la Ventosa? Que la misma empresa Iberdrola española y otras más nacionales aquí están pagando 6.000, 12.000, 20.000 pesos máximo a la población que está ese rehilete en su territorio y en su tierra, y esa misma empresa le paga 60.000 pesos en España al dueño de la tierra que está ahí. Es decir, es la misma empresa, es la misma energía eléctrica que se saca de esa cosa. ¿Por qué aquí hay un trato de tercermundistas y de república bananera y allá hay un trato de primer mundo para los campesinos del primer mundo? Segunda cuestión. Tercera cuestión, ¿qué van a hacer con el nuevo programa de hidroeléctricas que se quiere echar a andar en este estado? Chicoacén 2, las cuatro hidroeléctricas que tiene la CFE en su pantalla, la pueden consultar en el río Sumacita, ¿sí? Ahí está. ¿Qué van a hacer? ¿Se va a permitir otra vez esa extracción galopante desde siempre? Y digo desde siempre, las compañías madereras en el siglo XIX, pueden leer el libro de Jan de Vos de Oro Verde, se llevaron la caoba y el cedro a la selva, a la candona, a España, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, etc. Y se quedó devastado eso, un territorio de extracción. ¿Qué van a hacer o qué vamos a hacer con la mano de obra chiapaneca, indígena, campesina y obrera que hoy día está migrando a Tabasco, a Cancún, a Estados Unidos? Esa gente mamó de los recursos de Chiapas, creció aquí y no tiene oportunidades de empleo. ¿Qué vamos a hacer con esa población que allá sí genera riqueza en Estados Unidos cuando se van allí? Los 5, 8 dólares la hora, allá los pagan, a los ciudadanos de Estados Unidos los pagan a 18 a 24 dólares la hora, y a nuestra mano de obra que se va para allá le pagan 5 o 8 dólares. ¿Esa población no puede generar riqueza en este estado? Áreas naturales protegidas. ¿Protegidas de qué? ¿De quién? Hay montones de experiencias de áreas naturales protegidas, pero protegidas por la población que vive ahí. No protegidas por un organismo nacional o internacional que no vive ahí. El que realmente va a proteger el área es la persona que vive ahí y con su conocimiento le va a dar uso sustentable a esa reserva. Los Tacandones, 350 productos inventariados por Stuart Damon, que habla Maya Lacandón, que vivió 6 años ahí con los Lacandones, 350 productos que utilizan los Lacandones en fibra, en alimentos, en medicina, en ceremonias, etcétera, etcétera, inventariados. Y obviamente la propia organización de ellos, la propia sistema de Rosa, Tumba y Quema, que tiene 4.000 años de existencia a nivel de producción de alimentos, es completamente sustentable. No nos vengan con el cuento que no son sustentables. Si quieren parámetros de sustentabilidad, ahí también hay expertos que han medido eso y eso es sustentable. Entonces, quedo con esas preguntas al aire. Hay que ser responsables, hay que meditarlas, hay que pensarlas, y cada quien a actuará de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a sus principios. Muchas gracias.